que actualmente el Ministerio de Salud, como ustedes saben, ha sido renovado, ha sido cambiado las autoridades máximas. Lamentablemente, hace 15 días viajamos a Lima para conversar, se conversó con el viceministro, se estableció ciertas estrategias de apoyo, pero como resultaron estos cambios, no sabemos cómo va a resultar esas propuestas que fueron ofrecidas por el viceministro. Tenemos entendido de que el ministro con su gente de planificación van a venir a nivel regional y conversaremos in situ en la Direza o acá en el hospital para ver las falencias que tenemos en cuanto a recursos y brechas de infraestructura, recursos humanos y también de asignación presupuestal. Eso, ojalá que en los próximos días estemos acá presentes ellos para poder conversar. ¿La sala de cirugía está funcionando, doctor? Sí, actualmente está, pero en una forma limitada. Entendamos de que lamentablemente el problema es de algunos insumos que están faltando, pero que ya no es nuestra responsabilidad, es el problema del Ministerio de Salud a través del DIGEMIP y a través del SENARES. SENARES es una institución del MINSA que se encarga de comprarnos a todos los establecimientos de la nación del Perú los insumos en una gran licitación pública. Nosotros ya hemos participado con nuestras certificaciones presupuestales para ello, pero esos medicamentos deberían haber estado ya en nuestros establecimientos de salud, en este caso en mi hospital, a partir de mayo. Y fíjense que estamos en el mes de septiembre y hasta la fecha no los tenemos. Esos insumos médicos y medicamentos sirven para atender los pacientes. ¿Qué insumos estamos hablando? Estamos hablando de medicinas, estamos hablando de equipo de nucleosis, estamos hablando de guantes, estamos hablando de una serie de insumos que no nos viene porque se han retrasado el problema de SENARES, que es una institución de nivel superior que se ha demorado demasiado en hacer este tipo de atención. Entonces, mi amigo, el hospital no tiene nada de estos insumos. Para nosotros tenemos algunas cosas en las cuales nosotros hemos tenido que hacer modificaciones presupuestarias para poder atender la demanda, pero no en un porcentaje total, sino un porcentaje parcial, son un 60-80%. En esas condiciones estamos trabajando y a veces lamentablemente tenemos que solicitar a los pacientes que compren algunas cosas, pues entendamos esa situación, ¿no? ¿Qué decirle, no, a las autoridades con la finalidad de que asuman su responsabilidad y ver este problema ya en sí de poder solucionar esta parte? Es obvio. Hemos expresado nuestra indignación, nuestro malestar públicamente en cuanto a esta situación de abandono del sector salud. No solamente a Piura, sino a nivel nacional. Y esto también a nivel del sector educación, que son los dos sectores de desarrollo social que están marginados, desplazados. No desde esta gestión, desde hace 20, 30, 40, 50 años que estamos abandonados. Y imagínense, para que ustedes tengan una idea, el PBI, del PBI nos están dando solamente el 2.1% del PBI a salud. En Chile le están dando el 9.9%, en Bolivia el 6%. Vuelvo a repetir, al Perú solamente le está dando el 2.1%. Con esa asignación microscópica, ¿ustedes creen que vamos a poder satisfacer las necesidades de salud del Perú? La respuesta es obvia, ¿cierto? Eso tenemos que tratar de buscar cambiar, que nos den un poco más de presupuesto para poder atender con mejor calidad a la metropolitana. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien, vale, gracias. Gracias, Paso María. Gracias. Ya no esperábamos. junto, ¿ah? No, hasta el otro lado. Lo va a sacar otro. Va, va. Acá la... Don Lucas, acá la calle va. A la sexta cuadra. Entra por la rica, ¿eh? Vamos, hacemos la cuestión inversa para buscar el... Sí, se me agarró la moto al otro lado, para poder volar. No, hay que entrar, sí, este loco.